Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting. Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016. Muy buenas noches a todos. Tenemos hoy aquí a Isaac Baltanás. Es el portavoz de JPod Málaga, JPod 16. Y no me equivoco si te defino como portavoz, ¿verdad? Es así, es así. Portavoz, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, madrillano? ¿Cómo estás? Buenas madrugadas. O buenas madrugadas, podría ser. Latiguillos de podcaster. Tú lo has dicho. Tú lo puedes escuchar a la hora que quieras y después de haber hecho haciendo lo que quieras. Te voy a hacer una serie de preguntas. Hemos escuchado bastantes entrevistas, tanto Josh Green como Félix. Yo he escuchado también la de Guiller y yo, donde te entrevista más bien Guiller que Pedro. Sí, un encanto. Yo tengo un grupo de Telegram. Vamos, yo tengo un grupo de Telegram, no. Yo abrí un grupo de Telegram y ahora ya es de todos. Somos 100 y pico personas. Entonces, esta noche les he indicado que qué preguntas tenían hacia ti, ¿vale? Ha habido de todo, no son demasiadas. La de la marca de cerveza, por ejemplo, es importante, ya veremos. Pero quiero complementar con el resto de entrevistas. Más o menos, yo me muevo en el mismo entorno podcaster que ellos y la idea es que no se repitan demasiadas cosas. No sé si te parece bien o hay algo que a ti se te haya olvidado decir y aprovechemos aquí y lo comentamos o algo que quieras aclarar. No te preocupes, de momento vamos haciendo y si hubiera algún tema importante que no hubiéramos tratado, pues bueno, hay confianza, ¿no? Te lo puedo decir. Sí, sí, perfectamente. Pues cuando quieras, no te preocupes. Vamos haciendo. Perfecto, mira, por ejemplo, te quería aclarar el tema del directorio podcast, porque ha salido en varios podcasts. Podcast es una página web, es un proyecto que no sabemos si algún día será monetizable, donde queremos dar servicios a podcasters y oyentes. Pero aparte hay un grupo que se creó más o menos al tiempo que se llama el Podcast del Mes. Entonces ahí hay oficiosamente es una asociación, o sea, ahí no estuviste desacertado. Y estas personas están poniendo 1 euro al mes y ese bote lo que hacemos es que se lo damos a un podcaster que elegimos entre todos. O sea que ellos son los que van a elegir los directos que nos habéis brindado a seleccionar. Con lo cual no estuviste desacertado cuando dijiste que era una asociación ni cuando has dicho que es un directorio. Bien, bueno, me alegro de haber podido... Yo me intenté informar todo lo que pude, pero bueno, que uno puede también meter la pata en eso. Pero me alegro de haber acertado en la sí, definición. No es una asociación oficial, pero el podcast del mes, por ejemplo, somos 30. Este mes que lo ganó Félix, mira, has tenido... ha ganado el podcast del mes, lo ganó... Una edición lo ganó Fidel, que está en la organización de JPod. Sí, correcto. Otro mes lo ganó Guiller y Pedro, porque el premio es para un podcast, ¿no? Entonces, lo ganó Retrato Sonoro, otro mes lo ha ganado Guiller y yo, y el último mes lo ganó El Siglo XXI es Hoy, de Félix. O sea, estamos ahí todos unidos, ¿no? Sí, sí. Esto es muy endogámico, entonces yo estoy... en un rinconcito de la podcastfera que tiene más presencia, que es el que coincide con la asociación y coincide con la JPod, sí. Pero a mí no se me olvida que la podcastfera es mucho más grande de lo que parece. Entonces, sí. Me encantaría que JPod sirviera para unificar todos esos mundos. Yo soy oyente de podcast hard, que se dice, ¿no? Entonces, los que se pasan las horas y las horas, ¿no? Analizando y escuchando. Sobre todo escuchando, o sea, tampoco soy un filósofo del podcasting. Sí, pero, sí. Pero para mí el podcasting es más que como podcaster, es como oyente. Entonces me gusta, el directorio me está permitiendo. Hoy, por ejemplo, se ha apuntado, acabo de publicar un podcast de un obispado en Guatemala. Madre mía. ¿Sabes? O sea, que es un tema católico, que a mí a lo mejor no me interesa, pero probablemente lo escuche para ver la parte técnica, a ver cómo se desenvuelven, porque de todo aprendes. Sí, es cierto, sí. Pero que yo siento que JPod, y además creo que lo vais a lograr, debería de unir esas podcastferas que hay por cada una por un lado y que no interaccionamos entre nosotros. Mira, con respecto al criterio para directos, porque más que hacerte la entrevista, te estoy soltando una chapa. Para el criterio de directos me pregunta Daniel Roca que por qué habéis definido que sea AsSpot, la asociación podcast y podcast con K. Bien, pues porque en principio son las alianzas que se han creado. Fueron los que se propusieron o fue donde echamos un vistazo y nos atendieron, pero si creen que debe ser otra entidad, otra asociación, si acaso, se podría mirar, pero yo creo que está bastante bien repartido el hecho de que sea primero AsSpot, asociación de oyentes, y es fantástico, ¿no? Si alguien tiene que elegir quiénes deben ser los podcasters, deberían ser los oyentes, que son los principales. Después te da la asociación podcast, bueno, pues porque precisamente es en su mayoría, o para la mayoría, vamos a decir, representativo del podcasting español. Y por último, el directorio podcast, porque como tú bien has dicho, ¿no? Hay un grupo de personas que está metido y que está intentando que sea un directorio bien depurado, de calidad, que sean, bueno, pues como tú dijiste en algún episodio anterior, que se trate de hacer un directorio de la mayor calidad posible, que no sea el que más podcast tenga, pero sí el que más calidad. Bueno, yo creo que es un criterio bastante, primero, bastante amplio, segundo, bastante heterogéneo, como para poder seleccionar, por decir, los mejores podcasters, los más representativos de la red en este momento. Pero bueno, siempre se nos olvidará alguien o siempre quedará el criterio de alguien. Eso está claro, nunca estará completo. Ahora mismo se supone que vamos a elegir cada una de los tres entes, digamos. Sí. Cuatro podcasts, saldrían 12 directos, pero yo entiendo que va a haber bastante más directos, ¿no? O sea, que habría posibilidad de que alguien más se pudiera sumar, ¿no? Sí, a ver, como ya habíamos dicho, la organización de las JPod se reserva todavía la posibilidad de sugerir uno, dos o tres podcasts por aquello de que si las tres entidades, que ya de por sí son bastante diferentes, no se les ocurre un podcast determinado o se nos está olvidando algún podcaster que debería estar sí o sí, bueno, pues nosotros tenemos esa baza. Lo que yo sugiero, por ejemplo, a esta persona que te ha transmitido el mensaje sería que a lo mejor nos escribiera a través de la página web yovoyamalaga.com, se ponga en contacto con nosotros y nos diga exactamente qué podcast o qué podcaster le gustaría que fuera. Y a lo mejor es una persona relevante y hay que llevarla sí o sí. Yo estoy de acuerdo en que hay que ir sugiriendo a ver qué tal. Ah, no, entiendo. Daniel, por ejemplo, el podcast del mes, aparte de las 39 personas, hay un grupo de 5 o 6 personas que estamos en la organización. Y Daniel Roca es una de esas personas. O sea, el año pasado estuvo relacionado con los premios. O sea, que no creo que sea porque él busque la necesidad de algún podcast específico, sino por un poquito definir, para que no haya tiranteces ni nada. ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo. Y yo desde aquí, al final vamos a encontrar una dificultad para elegir esos directos. O sea, no es el que quiera, es el que pueda. Y además que se ha elegido, con lo cual mucha gente no tenía pensado ir a JPod, no lo tiene muy claro, se apunta a este tema de los directos, sale elegido y es un acicate para que luego digan, ah, pues mira, voy a ir a JPod porque vamos a hacer un directo. O sea, que también es una herramienta para fidelizar a que vayan finalmente a JPod, porque van a hacer un directo y la verdad es que es algo, yo no lo he hecho nunca, sí. Y es algo bastante, bastante divertido. Nunca sabemos también, ¿eh? El resultado final, ya sabes que sí. Son los que elegimos menos los que no pueden, porque a veces sí. Habrá alguno que no pueda ir. Entonces hay que tener mucha cintura y mucha flexibilidad. Sí. Con respecto a todo el tema, estáis hablando de algo que a mí me gusta, algo que yo le transmití a Sebas y a Johnny, y es que no piensen en pequeño, decir, vamos a ver si con 2.000 euros lo sacamos adelante, sino que piensen en grande. Pero claro, esto tiene un riesgo, las posibilidades de fracasar. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos? ¿Estamos en un punto de decir esto va a salir todo como tenemos pensado? ¿O tenemos que empujar más porque todavía no hemos llegado a ese punto de equilibrio? Bueno, hemos pensado dentro de la organización en un, vamos a decir, en el concepto de escalabilidad. Es decir, partimos de un punto base donde no van a ser menos, estas JPod, las 2016 en Málaga, no van a ser menos que a lo mejor las que se celebraron en Zaragoza o en Madrid, sino vamos a intentar que el mínimo sea ese, de calidad, cantidad, etcétera. Y de ahí vamos a tirar más adelante hacia otros escalones. Lógicamente, en función del dinero que consigamos, tendremos esas opciones. Pero nosotros desde el principio ya estamos teniendo una visión mucho más amplia y mucho más grande. La visión de una proyección internacional, quién sabe si la de traer ponentes de fuera de España, aparte de Josh Green, por supuesto que viene, que va a venir a hacer un directo, de esto ya hablaremos más adelante, pero hablamos de ponentes que no sean solamente podcasters conocidos en la podcastfera, sino profesionales de la comunicación o del medio sonoro que nos pueden enseñar algo interesante a los podcasters y a los oyentes. O sea que es un poco adaptativo, es un poco escalable. Así que si, por ejemplo, nuestro nivel de financiación ha llegado a una determinada cantidad, pues ya sabemos que podremos llegar hasta ahí. Si por lo que sea, imagínate, hacemos una ronda de financiación o un crowdfunding o sencillamente conseguimos X patrocinadores, haremos más cosas. Pero sí que es cierto que lo estamos mirando así como en páginas web y en diseño web, y yo creo que tú esto lo entenderás bien, es modo responsive. Dependiendo de lo que nos venga, así vamos haciendo. Pero ya estamos preparados para lo que pueda venir. Pero entiendo yo, para tranquilidad de todos, que todas las propuestas que tú estás contando en los distintos podcasts son viables y se van a desarrollar sí o sí. Sí, ya cosas que yo ya esté, que digamos estemos comentando así ya en directo y en los podcasts y demás, son cosas que ya de alguna manera están confirmadas o están ya bastante desarrolladas. Vale, y todo va a ser para más. O sea, para... De aquí a más. De aquí a más. Lo que pasa es que, claro, tampoco sabemos, ahí es donde puedo hablar. Podría contar tantas cosas y me encantaría poder contar tanto, pero sí que es cierto que si no está confirmado o no lo sabemos, no puedo decir. Me parece el mejor sistema. Contenido de pago. Hablas, creo que te he oído con Félix, que va a haber contenido de pago. O sea, sí. Habrá cursos, talleres o algo así. Entiendo yo que para acceder a ellos va a haber que dar una cantidad, supongo que pequeña, de 5 euros, a lo mejor algo así. ¿Estoy equivocado o más o menos es así el tema? Sí, vamos a probar este formato. Bueno, se ha probado varios formatos. Uno de ellos es que fuera todo. No hay tiempo, dame 24 horas más. Podcast en el que hablaremos de animales en general y perros en particular. Salmorejo Geek Podcast. Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Fotografía con halo de misterio. Somos Antena Historia. El podcast de Madrid. Pues hablo de la vida y de sus circunstancias. Padres y madres, maestros, profesores. Yo escucho Modo Netflix, pero lo importante es que tú puedes escucharlo. Y escucho CryptoCast. Síguenos en Twitter como @locospodcast. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. Me vaya, YouTube es Dios. Encuentra los mejores contenidos en podcast.com. Cash se escribe como tu refresco favorito. Dame más, dame 24 horas más. Creo que para acceder a ellos va a haber que dar una cantidad, supongo que pequeña, de 5 euros, a lo mejor algo así. ¿Estoy equivocado o más o menos es así el tema? Sí, vamos a probar este formato. Bueno, se ha probado varios formatos. Uno de ellos es que fuera todo gratis, que el todo gratis puede ir bien hasta un determinado momento o hasta unas determinadas épocas. Luego se ha probado el hecho de cobrar entrada, que esto también lo hemos visto. Nosotros vamos a probar un modelo mixto que es muy interesante, el modelo freemium, que es todo gratis salvo si quieres características premium, ¿no? Que esto es lo que ocurre en las aplicaciones y otras cosas. ¿Por qué no hacerlo en un evento? Hay eventos en los que también ocurre, ¿no? El pay-in event, que se llama. Bueno, pues de eso se trata. Vamos a coger y vamos a hacer todo el evento de las JPod, en su gran mayoría gratuito. Hablamos de los directos, de las de determinadas conferencias, de charlas, de ponencias, de muy diversa índole. Pero luego va a haber una ponencia estrella, vamos a decir. Un contenido estrella para el que vamos a tener que aportar una determinada cantidad para asistir. Pero obviamente no es nada desorbitado y nada a lo que no se pueda acceder. Pero bueno, es una manera también de acceder a de poder traer a otro tipo de ponentes que ni siquiera podíamos imaginar dentro de las JPod. Pues a mí me parece fantástico. Con dinero se hacen cosas y sin dinero se pueden hacer cosas, pero te puedes quedar muy cortito. Tema pre-JPod. Hablar de que el que quiera, a partir del lunes a jueves, pues van a haber alguna serie de eventos, alguna serie de cursos o algo así en la ciudad? ¿De esto qué se sabe? En palabras de Sebas Oliva y de Johnny García, que son un poco los artífices y los que están a la cabeza de la organización de la Scotapod, lo que queremos de alguna manera es sacudir al podcaster. Al oyente, digamos, vamos a dejarlo en paz, vamos a dejarlo que disfrute de sus directos, que disfrute de todo lo que es la fiesta de las JPod, pero de alguna manera queremos sacudir al podcaster y decirle, vamos a ver, tenemos que seguir avanzando. Hasta ahora hemos madurado mucho, es una barbaridad lo que hemos conseguido, pero vamos a ir un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace con formación. Entonces, parte de las ponencias del fin de semana, del 14 al 16 de octubre, serán ponencias que nos van a servir para aprender mucho. Pero creemos que, y se ha dicho muchas veces en otras JPod, aquello de me hubiera gustado que hubiera habido algo más, me hubiera gustado que durase más. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a alargar las JPod aún más, lo vamos a estirar ahí a lo largo, y lo que vamos a hacer es crear un contenido que va a partir del lunes día 10 de octubre y hasta el día 13, hasta el jueves. Del 10 al 13 hay unas pre-JPod donde lo que hacemos es dar un contenido altamente formativo, donde cualquier podcaster que pueda asistir en principio y el que quiera venir, pues tendrá talleres y unas jornadas donde vamos a poder aprender muchas cosas sobre podcasting. Y ya el viernes empieza la fiesta, vamos a decir, ¿no? Donde ahí ya tendremos los directos, las ponencias, bueno, donde empieza eso, la gran fiesta. Pero bueno, es una manera, ¿no?, de fomentar la formación y de ayudar al podcaster a ir un pasito más allá. Te voy a decir una cosa, porque yo soy un tipo que genera muchas ideas y no he hablado con ellos, aunque estoy profundamente enamorado de Sebas y de Johnny. Sí, sí, yo también, es así. Enamoran, ¿qué quieres que te diga? ¿Existiría la posibilidad, que a lo mejor hasta lo habéis pensado, de decir, si te cogemos el lunes, el domingo te hemos hecho podcaster? O sea, que una persona que no tenga ningún conocimiento, ¿se puede planificar una serie de cursos de que el lunes no tenga ni idea y el viernes ya se sienta podcaster y se sienta partícipe de la JPod? ¿Va a ser viable algo así? Es una gran manera de definirlo, la verdad es que sí. Me voy a coger esa frase, madrillano. Está muy bien. Sí, es cierto, es cierto. Si alguien que no es podcaster se viene el lunes, cuando salga el domingo será podcaster sí o sí. Estoy de acuerdo. Hay una autoescuela, no sé si es en Albacete o en Cuenca, que es donde van los famosos, que tú te vas el lunes y el lunes siguiente ya tienes tu carnet de conducir. Pues se puede hacer algo así, pero con podcaster. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque el contenido va a ser tan profundo y tan intenso que es que yo veo difícil que una persona salga y no diga quiero hacer un podcast. Es que, vamos, raro sería. Sí, no, que le pones al Joan Boluda y al cuarto de hora ya te lo está difundiendo. Exacto, exactamente. Otra cosa, me preguntan en el grupo, me parece que fue, no lo voy a decir porque no me acuerdo de memoria, Jorge Boleira, me parece fue, dice, me gustaría saber qué seguimiento tienen las JPod en la ciudad, en Málaga, que si se están generando noticias, si con empresas locales se está contactando, si se está consiguiendo en los medios locales dar a conocer el podcasting. Bueno, debemos especificar que las JPod todavía está en una fase incipiente, vamos a decir, todavía todo muy embrionario, estamos planificando muchas cosas y aún no hemos pasado por esa parte en la que yo, de hecho, estoy implicado junto con Fidel, que es el jefe de prensa de la organización de las JPod. Y sí que es cierto, vamos a hacerlo, tenemos planteado ya desde el inicio el que haya una repercusión, no en Málaga solamente, queremos que la repercusión sea profunda en Andalucía en general. Lo que es en Andalucía. Y por supuesto, si ya conseguimos que nos hagan caso desde Madrid, quién sabe si esto puede tener repercusión en los medios tradicionalistas, por llamarlos de alguna manera. Estamos en ello y está contemplado, pero sí que es cierto que aún no hemos comenzado porque, bueno, tampoco tenemos nada que poder confirmar o nada que podamos exponer, salvo lo que hay en la web, que ya es bastante, de hecho. Voy a pasar una pregunta que probablemente es la más complicada, y es, ¿qué marca de cerveza es mayoritaria en Málaga? ¿La sabes? Me gustaría decirlo, pero sinceramente no, aún no, yo no lo sé y no creo que lo tengamos confirmado todavía. Hemos hablado de esto y sabemos que la cerveza es muy importante para un podcaster. Yo creo que es el combustible de las JPod. Pero la verdad es que todavía no tenemos una marca. Pero esto sería interesante que quien tenga realmente un interés en una marca concreta, pues de alguna manera lo vaya comunicando, o sea, a través del Telegram, a través de un Twitter, que lo vayan diciendo, que si prefieren, pues no lo sé, por decir algunas marcas que se me vienen a la cabeza que están en los eventos, pues Cruzcampo, Mau, Estrella o Ámbar, ¿no? Que es de ahí de Zaragoza. Y si no, que cada entorno se traiga la suya, ya está. Oye, esa sería otra, ¿no? Y ahí hacemos un picnic. Batallas podcasters. De todas formas, en realidad están todos medio amariconados, porque luego bebemos Coca-Cola cero, sin alcohol, o sea que lo de las cervezas es como la hora del vermú en Madrid, que luego nadie toma vermú, casi nadie, o sea... Es así. Es un convencionalismo, pero luego en realidad... No, pero bueno, es porque también nos centramos tanto en hacer networking o en conocer a nuestro podcaster o al compañero tal, o... Al fin y al cabo, estamos tan centrados en las JPod que nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Incluyendo a veces la cerveza. Sí que es cierto, sí. Se te calientan porque te pones a hablar. ¿Has asistido a alguna JPod? No, en mi caso no. Mira, soy todavía nuevo en esto. Es una sensación de te acercas a alguien que no has visto en la vida y a los 30 segundos tienes la sensación de que te conoces desde siempre. O sea, es algo espectacular. Yo he estado en la otra parte, en la parte de, digamos, podcaster en otros eventos. Pero no en el mundo del podcasting, sino en el mundo de la radio. Entonces, conozco esa sensación, pero bueno, no sé si va a ser lo mismo. No sé si se va a poder extrapolar o será diferente. O no lo sé. Tengo curiosidad por saber cómo es. Es que hay mayor reciprocidad. O sea, porque tú escuchas a un locutor de radio y le conoces, pues tú como oyente sabes, te sientes muy cercano, pero la otra parte no, porque exacto. Es la primera vez que te ve. Es que aquí normalmente hay una dualidad. Cuando yo te doy un abrazo a ti, pues el sentimiento no es como que nos acabamos de conocer. Y eso la JPod lo genera bastante. Otra preguntita. La entrega de los premios de la asociación se celebra en un local anexo, ¿no? Explícame un poquito. Sí. La Térmica es como hemos comentado en otras ocasiones, es un edificio que está pensado para este tipo de eventos. Es un centro cultural que la verdad tiene una infraestructura genial y además muy bien pensada para hacer unas JPod como las que tenemos pensados nosotros, que es la de hacer unas JPod a la carta con varios contenidos a la vez. Ahora hablaremos de esto si hace falta. Lo curioso es que tiene un auditorio, que es el auditorio Edgar Neville, que lo tiene justo al lado, a pocos metros. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir un poco los espacios y los contenidos. Y lo que queremos hacer es dar cabida a todos los asistentes posibles para la entrega de premios de la Asociación Podcast. Lógicamente, las salas de la Térmica, como ya hemos comentado, tienen capacidad, pues a lo mejor entre 100 y 180 personas. Probablemente venga mucha más gente. Entonces, lo ideal es llevarlos, eso sí, ahora a un lugar donde pueda darse cabida a muchas más personas y que pueda hacerse una entrega delante de un público multitudinario. Esa es un poco la idea. Para eso lo vamos a hacer en el auditorio que está justo al lado de la Térmica. No hay que hacer nada, solo hay que caminar 10 minutitos. Si no vas muy borracho, llegas. Es importante. No, normalmente eso será a las 7 o las 8 de la tarde y está uno recuperándose de la comida. O sea. Entiendo yo que durante la entrega de premios no habrá ningún evento, no habrá ningún directo, ni no hay nada paralelo programado. Claro, la idea es hacer todo esto de las JPod a la carta, que puedas elegir tus contenidos, que haya contenidos en paralelo, pero bueno, es que la entrega de premios es algo, es una insignia, ¿no? Entonces no se nos ocurriría, bueno, hasta ahora no se nos ha ocurrido crear contenidos en paralelo. La idea es centrar toda la atención en la entrega de premios y que al fin y al cabo vamos a intentar que dure un tiempo acotado, muy, muy, muy acotado, para luego ya irnos a cenar. Además, como es a última hora también, no conviene tampoco crear otro tipo de contenidos. Haremos esto, hacemos la entrega de premios y de ahí ya a cenar directamente. ¿No tenéis miedo al miedo que tiene la gente a perderse cosas? Me explico. En el grupo de Telegram se generan aproximadamente, no sé, 500 mensajes diarios. Me parece que ya llevamos como 10 o 15 mil mensajes. Y la gente se salía del grupo porque decía que no podía. Entonces, los que estamos allí decíamos, bueno, pero no pasa nada. O sea, tú lees lo que hay, es como si vas a un bar, ¿no? Pero hay una sensación de que la gente si tiene posibilidad de acceder a un contenido, no se lo quiere perder. ¿Tenéis ese miedo por el hecho de que se van a producir directos en simultáneo y cursos en simultáneo? Es una sensación bonita. Yo creo que es positivo esa reacción, porque se trata de que la gente, en el fondo, tiene un cierto apego a los contenidos. Quiere no perderse absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es que yo creo que debemos plantear esta nueva propuesta como algo novedoso y yo creo que es interesante hacerlo, pero de manera inteligente también. No se nos ocurriría, por ejemplo, poner dos ponencias fuertes de dos ponentes importantísimos al mismo tiempo. Es una locura. De lo que se trata es de poner una ponencia con, o un contenido, da igual, con mucha fuerza, con mucho peso, y otra un poquito más ligera como alternativa. Pero lo que no se nos ocurre es crear dos cosas fuertes, fuertes y decir y decirle al asistente, elige tú mismo. No, a ver, es un poco, lo estamos titulando así, le ponemos el título de hazte tus JPod a la carta para que te hagas tu propia ruta, pero sí que es cierto que no te va a ser difícil elegir, punto uno. Y segundo punto es, si por lo que sea tienes que elegir, desgraciadamente, y las dos cosas te interesan muchísimo, recordemos que en estas JPod al menos vamos a poner un servicio de grabación y streaming de alta calidad, de manera profesional, de manera que cuando termine las JPod puedes descargarte el contenido y verlo y escucharlo con muy alta calidad. Entonces no será un... Bueno, no creo yo que sea tanta la pérdida, sabiendo que luego podrás recuperarlo. El tema de... habrá, me imagino que habrá pues director de podcast de arquitectura, como en Barcelona, en Zaragoza, podcast de historia. ¿Tenéis pensado publicitar los contenidos con ese público objetivo en vez del concepto de podcasting? Me explico. Si va a haber un directo de arquitectura, pues sería interesante ir al Colegio de Arquitectos de Málaga y decirle, oye, que sepan ustedes que existe este evento este día. Evidentemente a ellos solo les interesa eso. No sé si lo habéis pensado. Una de las... ser tan específico, quiero decir. Sí, una de las cosas que yo defiendo a nivel personal, hablo de mis actividades en el podcasting personal, una de las cosas que yo defiendo y parece que no nos estamos todavía a lo mejor enterando o nos está costando entender, es que el podcast la parte en la que más se aleja de la radio es que es algo de nicho. No, de ninguna manera un podcast puede ser generalista. Un podcast es algo de nicho. Entonces, lógicamente, una vez salgan las temáticas o los podcasters que van a venir en directo, lo que sí haremos será llamar a las puertas de esos nichos, como tú dices, ¿no? Si es un podcast sobre arquitectura, lo primero que vamos a hacer es mandar, llamar, no mandar ni mensajes siquiera, sino llamar directamente y decirle, oye, que sepas que va a haber un especialista en arquitectura o alguien que habla mucho de arquitectura que va a estar en este lugar y va a ofrecer una ponencia interesante. Entonces ahí sí nos vamos a encontrar con gente fuera del podcasting, que era otra de las aspiraciones que teníamos en las JPod 16. Pero sí, eso ya estaba planteado, digamos, lo tenemos dentro de la ruta. Yo es que soy un talibán de la difusión del podcasting y muchas veces confundimos difundir el podcasting con hacer que escuchemos más podcasts los que ya escuchamos podcasts. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, que sí, que está muy bien. Mi nombre es Minos 2.0 y soy podcaster en Tecnovidas 3.0 y nosotros también tenemos podcast. Y estoy deseando que llegue el 14 de octubre para poder veros a todos y poder disfrutar de estas grandes jornadas de podcasting. Recuerda, tenemos una cita en Málaga. Yo voy a las JPod. Soy Tamara León y soy podcaster. Yo voy a las JPod. Más información en yovoyamálaga.com. jpod16mlg.es. Vamos a agitar ideas. Yo es que soy un talibán de la difusión del podcasting. Y muchas veces confundimos difundir el podcasting con hacer que escuchemos más podcasts los que ya escuchamos podcasts. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, que sí, que está muy bien. Pero es importante intentar atraer gente a este lado, ¿no? Sí, es lo que hemos hablado otras veces, intentar buscar una aplicación más al podcast. Es que no se trata de hacer más podcasts, sino sacarle más aplicaciones para que venga más gente. Y hacerlo un medio masivo, que es en lo que se convertirá al final. La cuestión es de qué manera, y eso yo creo que ahora mismo es responsabilidad de los que estamos aquí, en la comunidad, ¿no? Digamos, de alguna manera. Mención de las marcas en entrevistas para difusión del evento. He visto que en las escalas de formas de aportar, que empezamos con 50 euros, y me parece que el último escalón son 800 o así, hablaré de que se mencionará a las marcas que son soportes, que son patrocinadores. Entiendo yo que si no se está mencionando ninguna es que ahora mismo no hay ninguna. ¿Se mencionarán las marcas? ¿Nos referimos en la página web o en qué medios? No, habláis de que en las entrevistas y todo esto se mencionará a las marcas. De momento, las que, digamos, están cerrados con patrocinios así gruesos, digamos, son las que están ya en la propia página web. De momento, como estamos haciendo primero estas entrevistas que estamos haciendo y estas intervenciones son una primera aproximación para hacer entender ya a la gente que las JPod 2016 es algo ya consolidado, con unas fechas cerradas que son del 14 al 16 de octubre, es para dar un mínimo de información. Sí que es cierto que más adelante, ya en las siguientes entrevistas, daremos merecida mención a los patrocinadores que efectivamente ya hayan firmado con nosotros. Pero cerrado sí que está. Tenemos ya algunos que ya podemos ver aquí en la página web, en yovoyamálaga.com. ¿Y cuáles son? Vamos a hacerles un poquito de publicidad, que mucho monetizar, pero luego se les da poco cariño. Ahora mismo, ¿quién tenemos? ¿Está iVoox? Tenemos por un lado la Asociación Podcast, que bueno, ya es clásico que ellos aporten una parte. Tenemos iVoox, que es otro de los que suelen estar siempre con nosotros. Tenemos Spreaker, que bueno, ya parece que desde hace unos años también está colaborando con nosotros. Y creo que hay alguno más, pero no está todavía, digamos, firmado, por decir de alguna manera. Pues pero vamos a ver si les damos cariño. O sea, yo desde aquí, cuando tengáis cuña con patrocinadores, yo daré el beneplácito para decir, mira, a mí no me importa no solo promocionar la JPod, sino que no me importa promocionar a los anunciantes de JPod. Creo que si conseguimos que esas marcas tengan impactos, pues va a ser bueno para todos al final. Sí, se trata un poco de que haya esa sinergia, ¿no? De alguna manera, que nos beneficiemos todos de los impactos mediáticos que pueda tener, en este caso, la organización de las JPod. Estamos en eso. Pero bueno, ya te digo que todo es una fase muy incipiente y todavía ni siquiera tenemos, ¿no? Tenemos la estructura montada, pero todavía no tenemos nada asentado como para decir, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, bueno, es solamente decir hola y ya estamos aquí, ¿no? Es un poco el mensaje que queremos transmitir. Decir pues que, yo aporto, aporto esa idea y esa propuesta, y es que el que quiera de verdad apoyar la JPod, aparte de económicamente, aparte de lo que sea, que como todos tenemos un micromedio de comunicación, esto lo escuchan 400 o 500 personas, entonces, pues bueno, pues yo pongo a disposición esos 400 o 500 oyentes que ya saben desde ya que a lo mejor en un momento dado pues les meto un anuncio de un patrocinador de JPod. No porque tenga especial cariño a ese patrocinador, sino porque quiero que el mensaje, ese patrocinio tenga más efecto. O sea que, y si entre todos, si mis 500, el otro pone 2.000, le podéis ofrecer al anunciante, mira, vamos a poner tu cuña con 40.000 impactos, pues yo creo que va a ser mucho más interesante que si le decís, va a estar solo la página web y además en el podcast de la asociación o en el podcast del SAE. No, sería... Que vosotros no tenéis ahora mismo ningún medio de comunicación, pero los deberíais de tener todos. Sí, es correcto. O sea, en eso estamos. Pero sí, sí, agradezco de verdad la idea porque se trata de eso, de ir aportando más y, como tú dices, darles cariño. Esto está interesante. Sí, se les da poco. Hay otra cosita que más que como entrevistado te lo digo a ti como primicia. Y es que yo participo en una plataforma, es una empresa o un proyecto de empresa, que es una plataforma de trueque, se llama TrueCap. Creo que ya sabes que algo se va a hacer. Sí, he escuchado algo, pero bueno, cuenta, ya que estamos. El planteamiento es, TrueCap es una plataforma de trueque donde la gente intercambia cosas, ¿no? Nosotros hacemos como depositario temporal de los objetos, de manera que tú entras en la web y ves un objeto y mandas otro a cambio, o mandas objetos, utilizamos una moneda que se llama TrueCoins. Entonces lo que se habló con Sebas y con Johnny es hacer un mercadillo y probablemente vamos a extenderlo varios días, de manera que podamos ir recopilando hasta que empiece JPOP objetos que se pueden ir realizando esos trueques, y estamos pensando orientarlo sobre todo a objetos de podcaster, a merchandising, de manera que un podcaster pueda intercambiar su merchandising, que normalmente lo hace, lo puedes hacer de con otro, te cambia una camiseta de tu podcast por una del mío, pero hacerlo como algo más, que no necesitemos quedar en un punto te llevo, sino mira, yo mando mi merchandising, lo ponéis ahí, y luego a cambio podré acceder a otro merchandising o a objetos o a micrófonos o a cómics. Ya pondremos la herramienta a disposición y la gente la utilizará de una manera o de otra. Es una gran idea, es una gran idea, y además aporta mucho valor. Todos los asistentes que vayan tienen ahí algo más que con lo que un motivo más para ir. La verdad es que me parece muy interesante. Sí, además la idea es que el punto sirva, por ejemplo, para que la gente pueda recargar el móvil, para prestarle una batería externa, que andamos todos como locos. Sí. O sea que vamos a intentar dar un servicio más allá del puro trueque, pues tener un espacio pequeñito, como un stand, y en ese stand que la gente pueda decir, pues mira, voy a cargar el móvil o déjame una batería externa y luego te la devuelvo. Sí. O sea que vamos a intentar integrarnos un poquito en la organización, pero en este aspecto nada más. Es una gran idea, me parece genial que poder tener este tipo de cosas. Bueno, y es hacerlo, eso, hacer unos JPOD diferentes, que sean diferentes. Está muy bien. Pues Isaac, yo creo que te he preguntado todo lo que te quería preguntar. Cuando terminemos esta conversación me surgirán un montón de dudas, pero tú estarás acostado y yo también, con lo cual ya se nos quedará para la próxima vez. Bueno, no sé si tú tienes a bien, si tienes a bien, ya sabes que la próxima podrá ser sin problema. Cuando tú quieras volvemos y seguimos hablando de las JPod y de podcasting y de todo lo que, bueno, de todo esto, de todo este mundo. Pues nada, y un abrazo y nos desvirtualizaremos en Málaga. Será pronto, será pronto. Repíteme la página web esa tan facilita que habéis puesto. Sí, yovoyamálaga.com, es sencillo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, madrillano, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.